fue tu amor. Me has dado de tu paz. Contento estaré con tu amor en mí. Me has dado de tu amor. Me has dado de tu paz. Contento estaré con tu amor en mí. Nunca he tenido tanta paz y nunca he tenido tanto amor como la que tú me das. Quiero más de ti, yo quiero más de tu amor. Mi corazón ansioso está de ti. Yo quiero más de ti. Yo quiero más de tu amor. Mi corazón ansioso está de ti. No puedo llenar con algo más este vacío que hay dentro de mí. Solo con lo que tú me das y vivo feliz. Con mi Señor y vivo en paz. No hay temor. Llenándome con tu amor, el mundo hoy necesita tu amor. Quiero mostrar tu amor, que vean tu amor en mí, y vidas serán cambiadas por tu amor. Por tu amor, Señor, serán cambiadas.